En un pueblito de Salta, la gente de baile está. En un pueblito de Salta, la gente de baile está. Con chicha y patas de cabra, hasta el alba bailará. Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba va. Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba va. Se casa la niña linda de la estancia el gavilán. Se casa la niña linda de la estancia el gavilán, con un pueblo muy rico que vino del Tucumán. Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba va. Mientras que de un pobre mozo cantando esta humilde samba va. Al ver su prenda perdida, montó en su flete al azar. Montó en su flete al azar, ató la guerra.